conejo de la suerte en Quiero Dormir. Parece un lugar abandonado. Sí, aquí pasaré esta noche. No molesta. Alivio. Jefe. Jefe, ¿me dará mi parte? Oh, sí, sí. Uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno, dos para mí. Uno para ti y uno, dos, tres para mí. Eso es. Hey, ¿qué pasa, Doc? Uno para ti. ¿Y para mí, jefe? Sí, uno para ti. ¿Y para mí, jefe? Uno para ti. ¿Y para mí? Y este para ti. ¿Y qué pasa conmigo? Y este para ti. ¿Y para mí? Y uno para ti. No, y para mí. Y este para ti. Bueno, no cabe duda que soy afortunado. Muy bien, ahora ajustaremos cuentas. Te pasaste de listo, me las pagarás. Vamos, conejo, ¿en dónde pusiste el dinero? No puedo darle esa información, no, no, no. ¿No vas a hablar? No te haré cantar. ¡Ah, qué día tan soleado! ¡Vamos, canta! ¡Canta! ¡No! ¡Canta! ¡No, canta, no, no! ¡Cochita! ¡Ah, Figaro, Figaro, bravo, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro! No lo soporto. Lleva a ese conejo a dar un paseo en auto. ¡Ay, qué amable! Un paseo en auto. Me encantan los paseos. Estoy listo. ¡Vamos! Qué divertido es esto, Enanit. Si nos detenemos, podríamos conversar un momento. ¿Ya te deshiciste de él? Sí, pero puso algo de resistencia. Buen trabajo, Peter. Arrivederci. Oiga, jefe, ¿no olvida algo? Ah, sí. La sonrisita de ese clomperinero que es catimpachamen. Oiga, jefe, ¿aún no sabe quién soy yo? Ya sé que eres yo, ¿y qué? ¿Había visto antes una cola así? No creo que yo tenga una cola así, jefe. ¿Eh? ¿Con qué eres el conejo? Muy bien, yo te voy a arreglar. Pero antes voy a vestirme, dame mis zapatos. Sí, señor. Para esta clase de asuntos necesito estar perfectamente vestido. Es cuestión de ética profesional. Dame la corbata. Sí, señor. Vamos, deprisa, que pierdo tiempo. Un momento, ya está. Parece una estrella de cine. Ahora responde, ¿qué has hecho con Joe, eh? Vamos, te doy 10 segundos para que respondas. ¡A prisa! Está bien, está bien. Pero antes debes cerrar los ojos, jefe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un secreto donde lo tengo escondido. Ah, muy bien. Pero no intentes ninguna jugarreta o te pesará. No se preocupe, no lo haré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Dónde está? Maldito conejo este... Oiga, ¿cuál yo? Y yo soy su amigo. ¿Quiere con Joe? Perdone, oiga, yo soy su amigo, no me mate. Oiga, Edward, usted está completamente loco. Eres un fracasado. Oiga, no, lo has calma, entendido. Calma, un por fracasado. Favor, calma. Me voy porque, a... ¡Toma! Ay, a lo que tengo que llegar. Muy bien, sal con las manos en alto. Es la policía. ¿La policía? La ley, por favor, ayúdeme. No deje que me arreste la policía. Ah, ¿no le da vergüenza ser tan cobarde? Muy bien, lo ayudaré. ¡Entre aquí! No, creo que es más seguro aquí. No, se ve bien aquí. Busquemos otro sitio. Haga el favor de no hacer el menor ruido, que yo me encargaré de la policía. Vamos a derribar la puerta, Eddie. Ah, sí, pues no se lo llevarán con vida. Caracoles, este conejo es un compañero de verdad. Muy bien, conejo, ¿dónde está Eddie? Él no se encuentra aquí, polizonte. ¿Ah, sí? ¿Está escondido en el baúl? No está ahí. Le demostraré que mi amigo Eddie no está ahí. Solo un milagro impedirá que lo convierta en picadillo en caso de que se hubiera escondido ahí. No importa. Me llevo el baúl a la comisaría. No se lleve el baúl. Me lo llevaré, claro que sí. Le digo que me lo llevo. No se lo lleve. Me lo llevo. Así, pues yo regresaré ese baúl a su lugar. No te preocupes, amigo. Casi lo he despistado. ¿Ah, sí? Ah, ¿con qué estás escuchando, eh? Pues toma. No te preocupes, ya casi me deshago de él. Espera un momento, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Suéltame! ¡No, yo aquí! ¡Toma! ¡No te levantas! ¡Toma! ¡Toma a la derecha, a la izquierda! ¡Duro con él! ¡Duro! ¡Sí, tómala! ¡Y hasta nunca, polizonte! Por fin. ¿Dónde se fue? Por ahí. Pues yo también me voy. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! Estos gángsters son unos cobardes. No sirven para nada.